apostando. Bomba cara, bomba cara. No te pongas necio, o si no vas a pagar el precio. Mira, ya llegó el que tú conoces. El mismo que enciende el party a las 12. Yo, amigo, no te pongas necio, o si no vas a pagar el precio. Todo lo que sube baja, lo que baja sala. Estamos en el business para ganar el dala. Le gusta el cigarro, jala, como inhala. Hierba mala, nunca muere con bala. Yo fui pa' Guatemala y vine motroceado como el africano Kamala. Mi lírica vas a masticarla. Si no es a la buena, entonces va a ser a la mala. Bomba cara, bomba cara. Bomba cara, bomba cara. Bomba cara, bomba cara. Bomba cara, bomba cara. Chica forma fila en mi consultorio. Buscaron mi nombre en el directorio. No tengo la fama de Don Juan Tenorio, pero le gusta que le ponga el supositorio. Soy un profesional y eso es notorio. Esta bomba yo la hice en el laboratorio. Se formó la guar como tu pai notorio. No se va a sacar todo mi repertorio. Te voy a buscar en tu dormitorio. Y cuando te agarre quiero verte sobrio. De la family te va a llevar un recordatorio. En tu velorio voy a tomar café y una galleta Oreo. Bomba cara.